encuentro envuelto entre avenidas y edificios, paseando los ancianos, lateros perdidos en el vicio. Muchos menores robando para drogarse, para rebuscarse, y un parcelito que está muy triste porque le mataron su parce. Usurparse los puestos entre panas, esta de moda. Caras lindas, bellas damas, pero por dentro super loba. Niñas prostituyendo, pero no jugo su posición, porque de su vida de veras no sé su condición. Veo a una madre que manda a su niño a pedir dinero, y en una esquina vendiendo droga veo a mi tatarabuelo. Y en la otra esquina veo a mis tíos empistolados, porque están enculebrados y viven activos por todos lados. Veo abatido en el piso a un par de sapos. Si quieres saber por qué, porque picharon a su capo. Veo madres abortando, forenses abusando, después que la chica está muerta ellos gozando y gozando. En mi tiempo de calle yo nunca tuve nervio, en madrugada con frío pensaba en salmo y proverbio, recordando el testimonio que me dejó la Biblia, y preguntaba: Dios mío, ¿en dónde está mi familia? ¿En dónde está mi familia? Tan solo que me siento aquí en la calle, aquí en la calle. Gracias.